Bueno, acá estamos para Rugby de Salta con Oscar Muñoz, presidente de la subcomisión de rugby y jugador también, ¿por qué no decir de la preintermedia de Tiro Federal? No sé si. Jugador estrella, jugador estrella de la preintermedia. Bueno, Oscar, acá de la actualidad, bueno, del Tiro Federal, no sé qué nos puede contar. Bueno, primero, comenzamos hablando del plantel superior, ¿qué cambios, qué novedades hay este año 2009? Bueno, como novedad fundamental es que bueno, hemos arreglado el viejo conflicto que teníamos con el Tiro Federal, hemos solucionado el problema de la masa societaria, digamos, vuelto a pertenecer como socio al club. Estamos reorganizando el tema de divisiones juveniles y divisiones inferiores y hemos renovado los entrenadores del plantel superior que, bueno, hemos vuelto a repatriarlo a Cazuela Otero, a Marcelo Modá junto con Pablo Elizondo y el Queso Quintero, ¿no? Que son los que van a manejar el plantel superior, digamos. Y después hemos puesto entrenadores de cierta trayectoria en rugby como Mimi Otero, Marcelo Sánchez, Negro Chocobar, Catombe Pérez, todo en la parte del rugby juvenil, ¿no? Acompañado, por supuesto, por otro entrenador más y un padrino por división. En el tema del rugby infantil, bueno, hemos contratado dos profesores más para cubrir la cantidad de entrenadores que nos hacen falta. Y bueno, esperamos sumar un poco más el número de chicos que ya el año pasado lo hemos duplicado, ¿no? Bueno, y para seguir fomentando el rugby en Tiro Federal, la invitación para todos aquellos que se quieran acercar, para los que no saben en Salta dónde queda ubicado el club y qué condiciones tienen que cumplir y los horarios, sobre todo del entrenamiento de la distinta división. Bueno, el club queda en la avenida Riccieri, pasando el cementerio israelita. Y bueno, las divisiones inferiores, a partir de la semana que viene, a horas 20, a 22 horas, ¿no? En las instalaciones del club. El rugby infantil, sábado a las 10 de la mañana. Y el plantel superior, bueno, está haciendo una pretemporada que el profesor de educación física, digamos, les va dando los días. A veces en la pista de atletismo del Legado Güemes, a veces en el San Pablo, y los días que hacen pelota en el club, pero les van informando a medida que van a los entrenamientos. Bueno, también existe la página del club. Bueno, hay un blog de fútbol que lo hace el amigo Natalio Torrico, también jugador de la preintermedia, creo que es www.tirorugbyclub.blogspot. Y la otra página del club. No, en realidad conozco una sola, yo que es www.tirofederalrugbyclub.com.ar, ¿no? Que efectivamente la maneja Natalia Torrico y bueno, pasa todas las novedades, fotos, chimentos del club, entrenamiento, todas esas cosas, así que estamos en contacto de las novedades del club por medio de la página, ¿no? Bueno, para finalizar, Oscar, tus objetivos personales, como presidente, de la subcomisión de rugby, ahora que se está iniciando este año, y bueno, no sé qué nos puedes contar al respecto. Bueno, mira, los objetivos los venimos cumpliendo hace 3 años, ¿no? Que hemos asumido la comisión directiva. El objetivo principal era formar todas las divisiones que ya lo tenemos. El objetivo del año pasado fueron entrar las luces para poder entrarnos de noche. Y este año el proyecto de la subcomisión, bueno, en tema de obras, vamos a hacer vestuario para local y visitante, un quincho para 100 personas, una sala de reuniones y una sala de utilería, digamos, ¿no? Ese es el objetivo para este año en cuanto a infraestructura del club, que esperamos poder lograr. Bueno, de la página, bueno, mucha suerte, Tiro Federal este año y bueno, te agradecemos, Carpo, bueno, por esta entrevista. Bueno, por nada, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan.